Hola, buen día, Gise, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, queriendo saber cómo se vienen organizando para este nuevo 3J. 8 años han pasado desde la primera convocatoria. ¿Cómo vienen en Pilar? Bien, bien, bien, estamos ahí tratando de que, como siempre, sea una intervención, una actividad de impacto, ¿no? Que sirva, que podamos visibilizar, que podamos también dar una mano, ¿no? Porque a veces los espacios no son visibles y hay muchas mujeres que necesitan acercarse. Entonces, estos momentos en los que estamos en la calle, se acercan, preguntan, piden un teléfono, y podemos darle una mano, ¿no? Es una forma de acercarnos con una acción en las calles. Así que queremos que mañana sea un día fuerte, ¿sí? Yo no quiero que sea lindo, sino que sea de impacto fuerte, porque a veces si vamos tranquilas, no alcanza eso, ¿no? Así que bueno, siempre buscamos que sea una movida distinta. En estos 8 años que han pasado desde el femicidio de Chiara López, que fue, bueno, quien fue el basta, ¿no? Que se dijo el grito de ni una menos. En el partido de Pilar, ¿crees que se han modificado algunas políticas, que se ha podido generar algún impacto positivo, que se ha podido visibilizar más esta situación? Yo la verdad que no, estamos más calladas, parecería. Todo lo opuesto a lo que militamos desde el feminismo, ¿no? Yo siento que muchas mujeres están como sintiéndose derrotadas. Por eso yo lo hablaba con las compañeras, ¿no? Y las compañeras de salir, pero que sea algo realmente fuerte, que podamos oír la voz de muchas mujeres y disidencias, porque creo que esto que siento es así, ¿no? Como que, bueno, se quedan y ya está y no pueden hacer nada, ¿no? Yo doy talleres y también siento muchas mujeres que sienten eso. No creo que haya mejorado nada. Esto que pusimos, derribando secretarías y ministerios de cartón, creo que hay unas figuras impresionantes que parecen que hablan de un feminismo que resolvió todo desde el poder, desde allá arriba, pero hay otra lucha que sigue ocurriendo en las calles y que es opuesta a lo que nos venden. Siento que es eso. Yo hablo con muchas mujeres, estoy todo el tiempo escuchando diferentes historias vividas y no se ha resuelto, ¿no? Por eso existimos, por eso cada intervención que hacemos en la calle se acerca a mujeres, contando lo que les pasa, lo que viven, ¿no? Que han perdido sus casas, que han perdido todo, se han tenido que ir porque nadie les ayudó a resolver nada. Y en ese momento no pudieron acercarse a alguna organización que pudiera ayudarlas. Y abandonan todo y muchas veces son juzgadas porque tuvieron que salir de sus casas sin sus hijos e hijes. O sea, no, no, porque nadie les resolvió, ¿se entiende? O sea, esto no, no, yo no veo que haya mejorado. Siento que hay una estructura más grande que parece que la plata se la comen y no la implementan realmente lo que la deberían implementar. En ese caso, bueno, desde las defensorías también han denunciado el accionar del juzgado de familia de Pilar. Sí, tal cual. Mañana vamos a hablar de ese juzgado. El juzgado número uno, principalmente. Está Valeria Anto. Entonces, la verdad que es un desastre. Yo vengo teniendo muy malas experiencias con los casos que llegan a ese juzgado. Parecería que minimizan, invisibilizan lo que una mujer está viviendo, no pasan a la fiscalía los casos, mueren ahí como problemas familiares, como pequeñas discusiones que no merecen una intervención desde la fiscalía, cosa que al llegar a una fiscalía se puede lograr una detención. En cambio, mueren en la fiscalía, mueren ahí, en ese juzgado número uno. Así que la hacemos responsable a esa jueza, ¿sí? Porque tenemos lucha con la fiscalía, tenemos luchar contra los juzgados, ¿no? Yo del juzgado número dos no he recibido tantas quejas. O sea, dentro de todo hay como cierto. Ahora hay un juzgado número tres también. Pero el juzgado número uno nos mueren las causas ahí. Y no es la idea. Eso quiere decir que si murieron ahí, creyeron que no era tan grave. y estamos hablando de violentos que son sumamente peligrosos y no se ha tenido en cuenta lo que la mujer contó. Entonces también, ¿no? Es siempre estar con la guardia en alto, por eso los guantes de boxeo, por eso vamos a hacer una intervención diferente para cerrar la actividad, en ponernos, tratar de fortalecernos entre nosotros y poder decir lo que realmente no nos gusta. Acá las redes sociales nos venden un pilar hermoso, pero no está tan hermoso. Sí, hay cosas buenas, pero hay otras que siguen siendo de terror. Bueno, y ahí hablando de estas infraestructuras, mencionabas la fiscalía y también el caso de Sofía Fernández, esta mujer trans que apareció asesinada en la comisaría Quinta de Pilar. Digo, ahí en estas infraestructuras que vos mencionabas y en las que nada iba cambiando, bueno, también aparecía este caso que estaban acompañando, ¿verdad? Sí. Vamos a hablar también de Sofía Fernández porque se hizo una actividad en la comisaría Quinta, se movilizó ahí, pero la verdad que no hay novedades, la familia está exigiendo respuestas, así que mañana va a ser otro de los pilares de lucha mañana también, obviamente, con el frente de disidencias, ¿no? Que los compañeros que van a estar ahí con la pancarta de Sofía exigiendo que se esclarezca todo. Había policías imputados que estaban trabajando, no imputados, o sea que parece que intervinieron en lo que le ocurrió a Sofía y seguían trabajando, es como todo. Yo lo venía hablando con compañeros. Parece que la policía y las instituciones son como ocurren las iglesias, ¿no? Un cura se denuncia un cura pedófilo y lo cambian de iglesia. En la comisaría, en estas instituciones parece que pasa lo mismo, ¿no? Capaz que los que están denunciados, imputados, los cambian de lugar y no pasa nada. Nosotros queremos que sean detenidos, como cualquier asesino, cualquier femicida, cualquier violador, ¿no? Que paguen por lo que hicieron. Fernanda, me contabas, el viernes 3 de junio, si es sábado 3, no, perdón. No, 2 de junio, sí, ¿eh? Ahí está. El 2 nos de junio van a estar haciendo una actividad en Pilar. ¿Nos querés contar un poquito sobre esta actividad puntual que van a estar haciendo este año? Sí, vamos a concentrar en frente del municipio de Pilar. Probablemente demos unas vueltas, la idea es parar en las esquinas, ¿no? Ahí alrededor de la plaza, poder visibilizar, poder hacer un poco de ruido como solemos hacerlo. Están invitadas todas las organizaciones e independientes que se quieran acercar. Creemos que vamos a hacer varias, las que vamos a estar en Pilar. La idea es cerrar con una intervención distinta, ¿sí? Obviamente denunciamos a todas las instituciones que son de cartón, incluyendo la iglesia también, ¿no? Uh-huh. La iglesia encubridora de violadores también va a ser expuesta. Y como siempre decimos, el Estado es responsable. El Estado es responsable que determinados funcionarios no hagan su trabajo y sigan estando en sus cargos, que cobren, ¿no? Lo que cobran. Sabemos que hoy las mujeres nos cuesta muchísimo sacar un hogar adelante, ¿no? Y la peleamos cada día. Creen que con un plancito pueden arreglar las cosas, ¿no? Y no se arreglan, porque nosotras sobrevivimos a la violencia, a tantas situaciones que nos toca vivir. Entonces, este viernes va a ser lindo lo que va a salir, porque va a ser fuerte, y eso es lo que queremos. Perfecto. Bueno, Fer, entonces hecha la invitación para este viernes 2, ahí previo a este 3. Bueno, hecha la invitación para Pilar. ¿A partir de qué hora me dijiste? 3:30 vamos a estar ahí, así que esperemos que el tiempo esté así de lindo, uh-huh. Que esté el sol, así podemos concentrar tranquilas y bueno, están todas invitadas. Sí, vamos a estar las organizaciones y acompañamos desde hace muchos años. A mujeres y a disidencias, así que se acerquen, que se animen, que den ese pasito, porque ahí vamos a estar, esperándolas. Perfecto, Fernanda, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, sí, gracias por este espacio. No, gracias. No, por favor.